haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento. 12 y 35 minutos. Esta sección nos ha venido acompañando durante todo este verano. Hablamos de perros. Hablemos de perros, es el título, la denominación de este espacio en el que en definitiva hablamos de medio ambiente, de nuestros animales, nuestras mascotas, y además de episodios muy característicos en esta fecha. Ha coincidido un verano más como el de esos rescates de buitres leonados, que por cierto lo comentaremos de nuevo hoy porque días atrás se produjo el duodécimo, lo que va de verano en nuestra localidad. Pero habrá otra serie de temas que abordemos, así que antes que nada vamos a pasar a saludar a nuestro colaborador habitual en este espacio, Antonio García, como saben, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, AEPAE. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, una vez más aquí para ayudar en lo que podamos a nuestro mundo canino, de mascotas y demás, todo lo que se pueda. Claro que sí, nosotros recordamos a los oyentes además que pueden participar con nosotros planteando preguntas, sus dudas, sugerencias a través de los teléfonos de la radio, vía WhatsApp, como cada semana, por supuesto. Y hoy que vamos a abordar diferentes temas. Si te parece, antes de pasar a otra serie de cuestiones y profundizar ya dentro de lo que es el ámbito canino, antes podíamos recordar algo que apuntábamos en estas últimas jornadas, y era ese duodécimo rescate, ¿no?, de buitre leonado en nuestra localidad. Efectivamente, el número 12 ha estado, que sepamos, 5 o 6 días, más o menos en el mismo sitio, en el pantano un poco hacia adentro, unas veces metido en barro, otras veces encima de una roca. He recibido muchas llamadas y hasta fotos del buitre. Yo estuve el fin de semana pasado, el de la semana pasada, estaba en Cantabria, en la monográfica se hace del perro de agua español que se hizo allí. Y claro, la gente me llamaba y me decían, aquí hay un buitre. Digo, pues yo estoy en Cantabria, a ver si puede ir alguien a cogerlo. Llamé a mi amigo Francisco Gago, que es fotógrafo, también es naturalista. Intentó cogerlo, pero el buitre volaba de la piedra al barro y del barro a la piedra. Entonces yo fui a cogerlo el lunes, fui a cogerlo el martes, y creo que fue ya el miércoles cuando por fin pues pude cogerlo, después de dar un montón de vueltas para arriba y para abajo. Se cansó un poco, se metió allí un poco ya en el monte en vez de en el barro, porque en el barro era imposible. Y bueno, lo pude coger, no puso resistencia prácticamente, estaba con las patas llenas de barro, el pico también. Pero bueno, lo cogí, lo llevé al gallinero número 2, diríamos, donde ya había 5 más, lo metí y corriendo le puse un poco de comida. Estaba muerto de hambre, comió con una desesperación enorme, y afortunadamente hoy, pues unos días después, está bastante bien recuperado, porque en el momento que se suben a los posaderos, quiere decir que tienen fuerza tanto en las patas como en las alas para remontar un poco para arriba. Y ahí está con los demás, intento que no se peleen, pero ya 6 en cada gallinero son multitud. No me dice nadie, tráemelos al CREA o vamos por ellos para soltarlos aquí un poco más amplio y demás, porque lo mismo no tienen espacio. No estoy culpando a nadie en absoluto del CREA ni de los agentes forestales de que no vengan por ellos. La cuestión es que tengo 12 buitres, 6 en un gallinero, 6 en otro, que menos mal que Bartolo Canto Sánchez me da cada 2 o 3 días los despojos, en vez de tirarlos, pues me los da y se los echamos. También, como ya dije el otro día, tanto Pepe Lamela como Ana Barranco me han traído comida, porque comen vorazmente, bastante. Y ahí están. Yo no tengo intención de que me avisen otra vez, me digan, hay otro en otro sitio, porque claro, no hay más remedio que recogerlo, porque recuerdo, se mueren. Y si los suelto ahora, se mueren. Recuerdo que al que tengo, que es más viejo, lo solté al lado de más buitres que se estaban comiendo a una yegua muerta. Estuvo allí un día o dos, pero al final volvió a caer en la piscina de una vecina, que tuvimos que sacarlo de la piscina y traerlo con los demás. Entonces, solución que veo a corto plazo, pues que llueva pronto, que haya agua por ahí en muchos sitios, iremos poco a poco a soltarlo, no todos de una vez, pero a lo mejor mitad y mitad, a un sitio que hemos pensado que puede que ahí pues puedan volar, donde hay muchos más, y a irse con estos pues a un comedero, digamos, en el momento que se muera algo, para comérselo. He visto que hace dos días, en los llanos del bosque, ahí por el Vihuelo, por esa zona, había algo muerto y había un montonazo de buitres tirándose. Pues una cosa parecida a esa, ¿por qué? Porque irán, comerán ahí con los demás y después con los otros pues los seguirán, porque los buitres son muy gregarios y no se quedarán perdidos por ahí, porque si no, se mueren. Recuerdo que menos uno, 11 de ellos son jóvenes del año que todavía no tienen experiencia ninguna, que se han tirado de los nidos y se han perdido, porque sus padres ya están hartos, no hay comida, no les dan de comer, no hay agua ni nada. Ya habéis visto una imagen que os mandé de uno que fue nada más que creo que fue el número 11 o 10, nada más que meterlo en el gallinero, pues se hartó de ver, estuvo a metí hasta la cabeza entera de la sed que tenía. Y repito, si no los cogemos, los dejamos sueltos, se mueren, porque no tienen experiencia, no saben irse a sus lugares de nidificación para seguir a los demás a la hora de ir a comer ante un cadáver inminente que está ahí para que se lo coman. Y que claro, que no se entierren las cabras muertas, las ovejas muertas, porque es que es un problemazo que no tengan comida. Así que la administración, la gente de arriba, pues tendrá que habilitar abrevaderos y comederos donde sea, para que puedan estos animales seguir para adelante, porque recuerdo, es una especie protegida, que no está tan amenazada como el pobre alimoche, que solamente hay dos nidos en toda la zona, y que precisamente este era de los dos pichones del nido, el más pequeño, que por cierto su anilla pues delató todo su historial, pero y que bueno, según me dicen, el alimoche sigue bien, pero al faltarle tantas plumas, pues no puede volar, como uno de los buitres que está en el gallinero número 2, que le faltaban un montón de plumas, que se cogió en el nacimiento, arriba, frente al balaparra, en esa pila, y bueno, pues ese tendremos que esperar hasta que esas plumas largas le salgan, para que pueda volar, porque ahora mismo no vuela. Sí se sube al posadero, pero volar no vuela. Entonces, eso en cuanto a buitres. Ya que estamos hablando de buitres, diré, y agradezco, en nombre de todos los ubriqueños, a esos ubriqueños que están poniendo agua, tanto en el Calvario, como en los 9 caños, incluso echando maíz, para que las cabras montesas, que se vienen para abajo, porque no hay agua en la sierra, en ningún lado, ni en el río, vienen a beber ahí, y bueno, cerca de la gente me mandan fotos de que bajan a comer, tanto grandes como chicos, ahí precisamente porque más arriba no hay agua. Entonces, es una gran labor que está haciendo la gente del Calvario, esa pareja que está ahí cuidándolo, y bueno, y los otros briqueños que le están entrando ahí a los 9 caños, en torno de los 9 caños, poniendo el agua en esas grandes puertas que veréis cuando pasáis por allí. Alguna vez he pasado y ha habido alguna de las cabras bebiendo, no me vienen por la mañana, de noche o la tarde, porque son animales salvajes que están a risco. Entonces, todo esto muestra la cultura, la gran cultura que está adquiriendo nuestro pueblo en relación con el medio ambiente y la conservación de especies protegidas, amenazadas, o llamémosle como sea. Es simplemente seres vivos que, como digo siempre, son sintientes, son sensibles. Y claro, si desde organismos superiores no se hace nada, pues a nivel ciudadano, a nivel particular, pues cada uno hace dentro de sus posibilidades lo que puede. Pues fundamental lo que estás comentando, esa concienciación, esa colaboración ciudadana. Lo que pasa es que, por otra parte, ¿no? Te iba a comentar, 12 buitres con los que cuentas ya, que estás recuperando, y lo que sorprende es que el desentendimiento de la administración competente, ¿no? ¿Medio Ambiente claro. No contacta para interesarse y dar una solución? Hombre, Medio Ambiente debería tener una especie de recinto o algo aquí en nuestra zona, como tuvo en el Aula de la Naturaleza del Higuerón de Tabirna, como tuvo la Jaula de la Naturaleza. Ojo, tuvo la jaula de la naturaleza, donde los guardas, los forestales, agentes forestales que estaban a cargo, recogían y los metían. De esto hace 20 años por ahí, o más incluso. Entonces yo pienso que se debería rehabilitar algo parecido, que no puede ser en un terreno del ayuntamiento o de medio ambiente, pues que hagan un convenio con alguna finca particular que esté cerca de las buitreras, llamo buitrera donde viven los buitres e incluso anidan, cerca, para que una vez que se suelten puedan volver a su sitio donde nacieron. De todas formas, que la población esté un poco controlada y, como digo, siempre lo repito, se puede hacer algún convenio con otra comunidad o incluso cualquier otro país de Europa donde, por lo que sea, han dejado de existir los buitres leonados. Cuanto antes había muchos, igual que aquí estamos reintroduciendo el quebrantahueso en zonas del norte y este de España, pues vamos a facilitar la reintroducción de estos buitres donde no los hay, para que hagan esta labor de liberar de carroña de animales muertos, de piezas que ya no tienen solución, para que estén y limpien y sigan haciendo lo que llevan haciendo miles de años. Yo pienso que el buitre lleva aquí tanto tiempo como nosotros, o más. Son duros, aguantan mucho, duran muchos años, más de 40 años algunos, aunque solo la edad de reproducción sea a partir de los 4 o 5 años, hasta los 15 o los 20, dependiendo del sitio, de la alimentación, de muchos factores, igual que incluso las mismas personas, los caballos, etcétera, etcétera. Entonces esa sería una situación, una solución, digamos, muy políticamente correcta, ¿vale? Bueno, pues ya decimos, todo esto en torno a la actualidad que supone, ¿no?, esos episodios que ya, hasta un total de 12 rescates de buitres leonados en nuestra localidad. Está siendo importantísima la concienciación, la colaboración ciudadana. Si te parece, enlazamos con concienciación necesaria también en el tema. Hablamos ya de perros, de nuestras mascotas. Me comentabas, ¿no?, sobre todo porque te paran y te insisten, ¿no?, sobre el tema de las cacas de los perros, ¿no? Así es. Yo no quiero ser pesado, pero insisto, las bolsitas para recoger caca las regalan. Valen, aparte de que valen baratísimo, las regalan. ¿Qué trabajo nos cuesta coger la bolsita y agacharnos un momento? De verdad, en serio. Se recoge, se le da la vuelta y se echa en el primer contenedor. Me dan las quejas que ahora con el tema del aparcamiento que hemos perdido, voy a decir perdido, no voy a decir que nos han quitado, que se ha perdido en todo lo que es el Paseo del Prado, su parte última, la derecha, que están construyendo ahí muy bien, lo que sea. De verdad que no estoy en contra de nada ni de nadie. Recuerdo que soy naturalista, que estoy por el bienestar de los animales. Bueno, pues ahora que no tenemos ya el Llano del Prado para ir a que los perros caen entre los coches, pues, señores, señoras, señoritas y demás, la bolsita en el bolsillo y la botellita con el agua vinagrada o con lejía, porque nadie tiene por qué soportar el pipí del perro en su esquina, en la farola frente a su casa, en el naranjito de la avenida o donde sea. Se ven todos los días caca por la avenida España, por ejemplo, y por los callejones. No cuesta trabajo, de verdad que no es ninguna humillación. Hay que agacharse y cogerla. Y por favor, eso de soltar los perritos de noche, no, hombre, no. Sí, que yo sé que va a volver a tu casa, pero ¿y si lo atropella un coche? ¿Y si ocurre cualquier accidente o pasa cualquier cosa? El perro no te haría eso a ti, abrirte la puerta para que te vaya y esperar que venga. Aunque esté acostumbrado a hacerlo, de verdad que no. Tenemos también ahí el poquito de los olivares, por detrás de lo de Michelin, ahí hay un sitio estupendo. Ahora la han limpiado, muy bien limpiado, y se puede ir ahí con el perro que lo haga. O montate en el coche y mira si tienes terreno ahí, por toda la zona que tenemos del trasvase, todas esas cosas. Es simplemente comprometerte a hacerlo bien. Y de verdad, el que no tenga sitio ni tiempo para tener un perro medianamente bien, pues de verdad que no lo tenga. En serio, tener un perro es bienestar para ti y para el perro. Pero si no lo puedes tener en condiciones, piénsatelo antes de recogerlo. Porque yo no quiero que después te arrepientas y lo sueltes, lo regales a quien lo tenga peor, o lo condenes a medio metro cadena, en una terraza, en un patio, en un balconcillo o donde sea. Y recuerdo el tema de las desparasitaciones. Todavía sigue habiendo bastantes garrapatas y pulgas. Es barato el collar, es barato la pastilla, todo, y nuestro veterinario lo tiene. Tenemos tres buenas clínicas veterinarias en Ubrique, con muy buenos profesionales, pues nos llegamos y se le pone, y perfectamente bien, tanto para adentro como para afuera, para parásitos externos e internos. De verdad, insisto, seamos buenos ciudadanos, llevemos a nuestros perros atados por donde hay que llevarlos atados, ¿eh? Tenemos también el llano del pantano, que es inmenso, ahora que ha bajado el agua, donde pueden correr para allá y para acá nuestros perros y disfrutar. Y no nos cuesta tanto trabajo, nos hacemos una programación diaria para los paseos, con dos buenos ratos que nos saque al perro al día es suficiente. No hay que estar cada cuatro horas. El perro se adapta a tu situación familiar y ambiental. Y coge costumbre los animales, los perros, los gatos, incluso hasta los hurones. Son animales de costumbre. Y tú lo acostumbras a cagar por la mañana o a la hora que tú digas, y el perro va y hace su pipí y su caca a la hora que tú le digas. Y de verdad que es fácil. Con buena educación, desde primera hora que llega el perro a casa. Recuerdo lo de la leishmaniosis, lo digo ya en todos los programas. Somos zona endémica de mosquitos que transmiten la leishmaniosis. Hay que hacer el test de la leishmaniosis y vacunar después si el perro está libre, da negativo. Todo eso, insisto, de verdad. Y ahora, si hay alguna pregunta, pues que nos pregunten, que contestamos amablemente a todo lo que podamos. Un oyente en ese sentido, sobre lo que hemos hablado, ¿no?, de las cacas, decía, bueno, lamentaba esa situación y decía que, bueno, pues igual que ocurre cuando se coge a una persona, la policía local ve a una persona haciendo su necesidad en la calle, pues igual, que se tenía que multar y de esta forma se acababa con esta cuestión. Hombre, yo voy a dar mi opinión. Yo me gusta más el diálogo, de verdad. El buen diálogo. Yo cuando veo el otro día en la Plaza de la Verdura, pues vi una persona que abría la puerta de su casa y el perro se iba directamente al pie de un árbol a mear. Y le digo, como me hay todos los días y no le eche agua, pues va a secar el árbol. Y se reía. Automáticamente le puso la correa y tiró hacia la calle Sauco, creo que era, tiró para arriba. Dice, no, mira, yo llevo aquí mi bolsita y ahora viene mi hijo que me trae la botella. Efectivamente, seguí allí y salió el hijo con la bolsita, con la botella, que además era una botella grande, de la de litro y medio, dos litros, no la vi muy bien. Pero mira, yo no le puedo decir a nadie, oye tú, recoge tus cacas. Yo no soy nadie. Yo soy un ciudadano más que intenta un poco de mentalizar, dialogar, comunicarme con la gente que quiera saber un poco. Yo no voy a denunciar a nadie porque su perro haga caca en la Avenida España y yo lo pise. No, lo que pasa, yo piso casi todos los días alguna mierda de los míos, porque a lo mejor de noche, cuando estoy dando de comer, pues no la veo, la piso, pues nada, me quito el zapato con un cepillo, la limpio y ya está. Pero sí que es un rollo tener que, de mal gusto, tener que pisar la caca del perro de tu vecino o de quien sea. No es justo. Y tienes razón. Pero yo no voy a denunciar a nadie, ni recomiendo a nadie que denuncie a nadie. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta que me denuncien, yo no denuncio. Pero cada uno que actúe según su conciencia. Lo que sí que parece claro, ¿no?, que no es lo mismo llevar a nuestra mascota, en Ubrique lo tenemos fácil, ¿no?, tampoco hay que andar mucho para eso. Digo, a la periferia, fuera, ya en el campo, estamos hablando, ¿no?, a espacios interiores. Que hay dentro del pueblo, que al final lo que terminan es degradándose con todo esto. No es lo mismo, y bueno, pues si hay que andar un poquito, ya estaremos en el campo, ya es otra historia, ¿no? Afortunadamente vivimos rodeados de olivos, o de algarrobos, o de sierras. En ningún punto de Ubrique dista más de 500 metros del campo. Vamos a decir campo. Ninguno. De lo contrario, que me lo digan. Ninguno. Para arriba, para abajo, este u oeste, nuestros cuatro puntos cardinales nos tienen en el campo. Y se saca. Si no hay un llano, porque ya no lo tenemos, pues la Avenida España está de los olivares a nada. ¿Entiendes? En cualquier sitio. Y toda, yo qué sé, la parte del río para arriba. Tenemos la sierra y al lado, etcétera, etcétera, etcétera. Y afortunadamente casi se puede ir a todas partes en coche, aunque ahora mismo estemos muy escasos de aparcamiento en este momento. Pero bueno, me han dicho que el ayuntamiento está preparando una zona estupenda, pues perfecto, si toda la zona esa del Peñón de Lía, toda esa zona de por ahí, se habilita, pues estupendo. Entonces, si hay sitio, y repito, quien no tenga tiempo, quien no tenga sitio, quien no tenga paciencia para tener un perro, un gato u otra mascota, pues por favor que no la tenga, de verdad. Que no sea un capricho de cumpleaños. Ay, es que al niño por el cumpleaños la tía le ha regalado un gatito. Pero bueno, te ha preguntado antes, ¿sabe a lo que se expone? ¿Vale? Pues o sea que... siguiendo con aportaciones de los oyentes... Antonio, rápidamente, por ejemplo, David, al que agradecemos que nos haya enviado estas fotografías, te ha escuchado eso que comentabas sobre las cabras montesas, ¿no?, que se acercan al casco urbano, y de hecho nos manda unas preciosas fotografías de, se pueden ver aquí dos cabras en montesas en la torre, de esta misma, de esta misma mañana. Claro, pero si es que mi amigo Víctor, que vive por la torre, allí por la zona de la calle Calvario Ajo, me dijo el otro día, dice, mira Antonio, qué foto. Tío, Dios mío. Estamos llegando a un punto que, bueno, que vale, que se van a comer las macetas, las flores de la calle. En serio lo digo. De hecho, se ve, bueno, encima de un muro, en una calle, y están cerca de un árbol que hay por allí. Y como si fuera, no sé, un gato o un perro por allí. Andando. Pero de verdad, Juan Carlos, lo que las atrae es sed, es la sed. Ten en cuenta que es un rumiante que come tanto pasto como hojas y le produce sed, y si no tienen sus bebederos o abrevaderos de toda la vida, pues buscan, bajan a la humedad, y en el momento que les ponemos agua van a volver. Como ya digo, no hace mucho tiempo, el verano pasado, me llamó una señora diciéndome, Antonio, que tengo aquí una cabrita tendida en mi puerta y no se mueve, parece que está mala, ¿qué hago? Digo, ponle un cacharro con agua y una lechuga si tienes. Y me llama a la media hora y me dice, Antonio, se ha comido la lechuga del tirón y salta agua y se ha ido. Digo, ¿ves tú? Pues verá como que verá que volverá. Pues sí, ha seguido volviendo. Pues igual. Yo le tengo eso con Fran Gago, un abrevadero a los paros allí en mi campo. Y vienen todo tipo de paros en condiciones. Porque es que tampoco hay agua en lo alto del Cerro Mulera allá. Estaba el famoso Pilar de los Pajarracos de mi buen amigo, el doctor Rubiales, que se secó, no se ha preparado, y yo recuerdo de chico, hace 40, 50 años, de haber visto allí perfectamente bien, en el pilón grande, bañarse los pajarracos, por eso le pondrían el Pilar de los Pajarracos. Pero bueno, los acuíferos están mucho más bajos al nivel freático, de la capa freática del agua en la tierra, y bueno, tendría que llover unos años bastante fuertes para que toda esa fuente, todos esos nacimientos, esos pilares volvieran a coger agua. Que yo no digo que no ocurra, porque todo esto del agua, recuerdo que son ciclos. Pues así todo esto que, dentro de ese contexto que nos comentabas, ¿no? Ya a finales de verano, muchas dificultades para los animales, para poder encontrar cualquier posibilidad de agua en la sierra, y van bajando hasta, de hecho, bueno, pues adentrarse en las calles de nuestra localidad, ¿no? Exactamente, y mientras sean cabras montesas, muy bien, esperemos que no nos ocurra como en zonas de Cataluña, de Navarra, de Castellón, Valencia también, pues los jabalíes están entrando a los patios de las casas. Los jabalíes están entrando ya a los pueblos, lo vemos en la tele. Y un jabalí es peligroso, recordar el otro día el que salió por la playa, que venía del agua para afuera y mordió a una señora que estaba allí, le dio un buen arañazo, un mordisco. Y bueno, no es que fuera por ella, pero se la encontró en su camino, se asustó y dio una colmillada, y bueno, y ahí está. Entonces, el jabalí ya es mucho más peligroso, y ahora mismo hay superpoblación de jabalíes, y esa es otra historia, de verdad. Habrá que hacer algo, porque eso sí que no ha ocurrido nunca aquí, que los jabalíes entren ya en el pueblo. Ya eso sería el final del final, porque concretamente el Cerro Mulera está totalmente horadado, escarbado, jocicado, digamos, de los jabalíes buscando una cebolleta que se comen, visillos o lo que sea. Entonces, ese es otro tema que, bueno, menos mal que algunos cazadores están matando a algunos, porque es que hay demasiado. La organización de la casa o quienes sean tendrán que dar unos permisos porque eso es ya una plaga. Y de momento no hay avistamientos dentro del pueblo. Sí de las cabras, pobres cabras, que muchas tienen hasta sarna, que es contagiosa a las ovejas y a otras cabras, a otros rumiantes, y esperemos que no a la, a las personas, porque la sarna es complicada. Que también se trata bien, y se, pero claro, también a lo mejor hay superpoblación. Yo no estoy tanto en ese mundo. Lo que sí sé es que colaboremos todo lo que podamos dentro de nuestras medidas y según nos digan las autoridades expertas, entre comillas, en el tema, a ver qué vamos haciendo. Sí, sí, en ese sentido, supongo, ¿no?, que lo más conveniente es, en el caso de que se quiera colaborar, a las afueras del casco urbano, ya no dentro del pueblo, sino a las afueras, si se le quiere dar agua o se le quiere proporcionar, pero no dentro, porque si no lo que vas a habituar al animal a que entre, la vamos a imprintar, ¿no? Se van ahí acostumbrando a nosotros y van a llegar a comerse las macetas tan bonitas que hay en algunas calles de nuestro pueblo y esa flor tan preciosa, es que se la van a comer porque las cabras ramonean muchísimo. Ramonear es comerse las hojas y las ramas de los árboles. Ramonean mucho, casi tanto como en el suelo. Entonces, digamos, una cabra montesa es como una cabra doméstica, más dura todavía, y se come todo lo que pueda porque además están frescas, son plantas que se riegan a diario, están más verdes, más frescas que las hojas secas, que medio verde que están comiendo por la sierra para arriba. Vamos, el otro día fui con una familia a ver una casa pegada a la sierra y me dijo quien nos enseñó la casa, dice, mira, aquí entran las cabras todos los días, ya le ponemos hasta agua. Y estaba pegada a la sierra de la casa, una del casco antiguo. Digo, Dios mío, por todos lados. Y es lógico, yo lo entiendo, la situación es bastante mala. Pero quiero decir una cosa para no ser tan alarmista. El nivel de agua de nuestro embalse, de nuestro pantano de los Hurones, yo lo he visto mucho, mucho, mucho más bajo que ahora. ¿Eh? La venta a la coneja se veía entera y más para adentro. Recuerdo que vino Canal Sur a hacerme un programa con los perros y llegaron en coche hasta allí y más allá. Entonces ahora mismo yo creo que la bahía de Cádiz, de momento, esos 800.000 o millón de personas que beben el agua de nuestro pantano, por eso no se pueden meter embarcaciones a motor de gasolina o de gasoil, solo de motores eléctricos, pues estaba mucho más adentro. Quiere decir que afortunadamente, gracias al trasvase que tanta gente se opuso, pues tiene más agua ahora mismo. Pero vamos, tampoco cantemos victoria porque como siga la cosa como va, pues ya mismo pues habrá restricciones. Afortunadamente en Ubrique tenemos buenos acuíferos, el ayuntamiento lo ha gestionado bien y todavía nuestro río lleva una poquita de agua, no está totalmente seco. Entonces pues entre todos intentemos colaborar, no despilfarrar agua, etcétera, etcétera, etcétera, regar lo justo sin gastar más de la cuenta porque no sabemos cuándo van a aparecer. Venir las próximas lluvias, que ojalá vengan cuanto antes, para que yo me quite esos 12 buitres de encima, porque de verdad me siento a veces un poco culpable. Digo, ¿y si lo hubiéramos dejado donde estaban? ¿Qué hubiera pasado? Pues lo mismo, estaban muertos, no lo sé. ¿Vale? Pues el agradecimiento, insistimos, a David, que nos ha enviado rápidamente, escuchaba el tema que estábamos abordando y nos enviaba esa fotografía de estas cabritas montesas que se pueden ver en la torre. Nosotros vamos a publicar, damos por hecho que nos la envía para que, que podemos hacer uso de ello para publicarlo junto a la entrada del programa de hoy. Antonio, otro tema distinto. En estos días atrás ya informamos de la apertura al público de del nuevo parque canino, ubicado en el Paseo del Río, en la parte trasera del mercado de abasto. Suponemos que se refiere a esto la pregunta que nos llegaba también ahora. Dice un oyente, nos han hecho un pipicán, suponemos que se refiere a ese parque canino, para poder llevar a nuestros perros, pero por lo que se ve es como si no tuvieran nada, ya que fui a llevar a mi perro el sábado por la mañana y pone que se abre a las 8 y eran las 10 y estaba cerrado. Me parece un poco vergonzoso. Bueno, pues se quejaba en ese sentido de que no estaba abierto todavía en ese horario que se establece sobre estas instalaciones. Mi opinión es que tengamos paciencia y si no estaba abierto es porque a lo mejor ha faltado la persona que tenía que ir a abrirlo, pero de todas formas yo lo comentaré con el ayuntamiento, también nos estarán escuchando ahora mismo y tengan simplemente paciencia que si no ha estado abierto cuando se ha dicho, algo habrá ocurrido, porque, hombre, me consta que el ayuntamiento, el personal del ayuntamiento se implica al máximo. Algo habrá ocurrido. En cuanto termine, pues llamaré a alguno de los concejales que lleva el tema y le diré qué ha pasado con eso, y ya está, y seguro que darán alguna explicación lógica, porque pienso que el mismo ayuntamiento es el que está interesado en que esta conexión animales domésticos ciudadanía sea lo más fluida posible y que no moleste a nadie. Supongo yo. Y es un tema que es verdad que es controvertido, ¿no? Siempre en claro que lo es, dónde es que se, ubica, en qué. Al final se intenta buscar una solución equilibrada, ¿no? De consenso, complicado, digo, incluso sobre estas instalaciones también. Por supuesto, mira, lo mismo pasa con las playas de perros, playas para perros, playas caninas. Yo entiendo que primero estamos los seres humanos, las personas, y después los perros, lo entiendo, lo voy a decir así. Y entiendo que si una persona que por lo que sea no le gustan los perros y está en una playa o en un sitio, no quiere que el perro venga a llenarlo de arena, se sacuda de agua o de lo que sea, o incluso aquí en un parque, que el perro esté correteando por ahí y vaya y haga pipí al lado. Yo todo eso lo entiendo. Por eso los dueños de los perros, los que tenemos los perros, tenemos que saber bien dónde podemos llevar nuestros perros, qué playas admiten perros, qué playas son para perros, y qué parques y qué pipicán son los buenos para los perros. Tenemos que entender que de momento, señores y señoras, señoritas, de todo el mundo, somos una minoría los amantes de los perros, somos una minoría. Entonces hay que entender que somos una minoría y que hay una mayoría que tiene tanto derecho como nosotros a quejarse y a ser respetado. En cuanto a este pipicán, seguro que estaría abierto ya mismo y no habrá ningún problema. Lo que no sé es por qué el pipicán no está abierto las 24 horas del día, que es lo que voy a preguntar ahora mismo. ¿Eh? Y ya lo diremos, a ver si el encargado de eso quiere hacer un comunicado al ayuntamiento y con el mismo post de hoy pues se pone y vemos que haya una solución. De verdad, todo tiene solución, menos la muerte, todo. Pues sí, eso es. La apuesta por el diálogo, como siempre hacen, ¿no? Claro, es fundamental. Claro, es que es así. Diálogo, diálogo, diálogo. En todos los sentidos. Fuera, dentro de casa, en la escuela. En todas partes. Pues Ubrique es un pueblo muy pacífico, con gente maravillosa y trabajadora, que sabe dialogar, que aguanta, que sonríe siempre. Por eso tenemos tanta gente que quiere venir a vernos. Problema, aparcamiento, que es una asignatura pendiente de nuestro ayuntamiento, que está intentando hacer lo máximo que está en sus manos para conseguirlo. Y antes de finalizar, Antonio, recordamos para aquellas personas que estén pensando, bueno, ¿cuándo es la monográfica del perro de agua, que suele ser? Muy buena pregunta. Por estas fechas, ¿cuándo va a ser? Vamos a ver, la monográfica tenía que haber sido este sábado pasado, pero por falta de espacio, según me comentaba nuestra maravillosa concejala Trini, pues no ha podido ser. No ha podido ser, muchos han venido, hasta incluso han alquilado casas rurales y demás, y hasta plata de hotel, porque pensábamos que iba a ser ese día, pero no ha podido ser. Entonces, tras conversaciones con el ayuntamiento, que es quien manda, y la Real Sociedad Canina de España, que es quien autoriza, pues hasta el 29 de octubre no puede ser. Estamos intentando que salga para adelante el 29 de octubre. Trini nos dijo que la Plaza de Toro, pues si no estaba lloviendo, perfecto. El año pasado se hizo en la Plaza de Toro el primer fin de semana de octubre, fue un exitazo, tuvimos muchísimos perros. Pues la de este año, que es sin el CAC, que es una monográfica B, pues la intentaremos que vaya todo para adelante lo mejor posible el 29 de octubre. Si todo va bien, informaremos puntualmente, haremos el cartel, lo pondremos en las redes sociales e iremos diciendo qué más, pero que no ha sido culpa de la Asociación Española del Perro de Agua Español que no haya sido la fecha prevista en el calendario de exposiciones tanto de la AEPAE como de la Real Sociedad Canina de España. No ha sido por culpa de nadie, ha sido por culpa de que ha habido muchos acontecimientos este pasado fin de semana de todo tipo y no ha podido ser así. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Nos aguantamos y esperamos a más adelante. Ya está. Pues informaremos, día 29 de octubre en principio, esa es la fecha, por eso que no se va, no se ha celebrado, no se va a celebrar en estos días como suele ser lo habitual. Pues Antonio, nos vamos a quedar aquí con estupendo, esas nada, preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, que escriba y le vamos contestando ya la semana que viene, sin problema. Muy ¿vale? bien, pues como siempre, Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si me están apuntando alguna otra cuestión, parece que no, que eran las últimas preguntas, las que ya señalábamos. Así que Antonio, lo dicho, gracias, te esperamos el próximo lunes. Nada, gracias a vosotros, a nuestro pueblo que colabora siempre, y nada, abrazos para todo el mundo. Igualmente. Si hace falta solamente por verte feliz.